Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Se dio el paso en una de las calles de Las Lomas, que son amplias y sin semáforos, a un camionetón que manejaba un hombre vestido como el hombre de Marlboro. Cuando pasaba, él bajó el cristal y me gritó, ¡gracias! Fue para mí una espléndida manera de iniciar el día. ¡Gracias! Me gritó. ¡De nada! Le respondí, más con una seña que con mi voz, que debe haber sonado muy débil para quien se iba alejando. Empecé a imaginar entonces las palabras que nos harían el día, las frases que por lo menos durante un o varios días nos cambiarían la existencia para bien. Por ejemplo, del mecánico. Por fortuna no estaba desviolado, solo era una tuerca floja. Todo fue muy sencillo, no me debe nada. De la esposa, ni trates de explicarme, viejo, ya me imagino cómo deben ser esas juntas. Del esposo, ¿sabes qué? Ya me aburrió el domino, mejor vámonos a visitar a tu mamá. De la gente de tránsito, le aseguro que con mi sueldo es suficiente. Ande, vaya con Dios y procure manejar con precaución. De los de la grúa, qué bueno que llegó porque estábamos a punto de tener que llevarnos su carro. Ay, cómo lo hubiéramos lamentado. Del cancerólogo, mire usted, esto se llama sal de uvas. Se toma un par de sobres en un vaso de agua y nos vemos por aquí cuando cumpla 90 años. De la hijita discotequera, pues viéndolo bien, lo único que necesita este vestido es una buena planchada. Del hijo heredad de antro, papi, ¿te pongo el compact de boleros que te gusta? Desplegado de la Secretaría de Hacienda. Por un error en nuestros cálculos, este año nos sobró dinero y nadie sabe aquí cómo gastarlo. Mañana a las 9 comenzaremos a repartir los excedentes. Nuestros empleados irán de casa en casa. Por favor, recíbalos con una sonrisa. En el mercado de la viga, discúlpeme señora, no le puedo vender este pescado porque es de ayer. En el banco, ¿tiene usted saldo a favor? De Obama, para hacer frente a los embates del peso, hemos decidido devaluar nuestro dólar. De un político, como es evidente, esto rebasa mis capacidades. De modo que he decidido presentar mi renuncia. En el supermercado, su cambio. En el confesionario, pero hijo mío, eso no es pecado. Debemos verlo como lo más natural del mundo. Es más, si de verdad te satisfizo, si te gustó y te causó placer, deberías repetirlo como un homenaje a Dios. Él nos trajo para ser felices. Del profesor, bienvenidos queridos alumnos. Debo advertiros desde el principio, para evitar sorpresas, que dejar tarea y realizar exámenes me parecen métodos anticuados. De modo que, de la dama frente a la evidencia de un choque de autos, desde luego la culpa es mía. ¿Me creerá que después de 20 años todavía no me queda claro cuál es el acelerador y cuál es el freno? Del nutriólogo. Está un poquito pasado de peso, pero no veo razón alguna para que abandone su dieta de carnitas y coñac. De la compañía de luz. El reciente cambio de horario ha producido una ganancia de varios miles de millones de pesos a la compañía. Como nos parece indebido quedarnos con una cantidad tan grande, hemos decidido rebajar nuestras tarifas durante este año para aliviar un tanto las molestias de nuestros clientes. Adjuntamos a este recibo una canasta de frutas frescas de parte de nuestro director. Hoy puede ser un gran día y mañana también.